¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo que si no haces lo que debes no consigues nada. Buenas, estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM. Si estás en la ciudad de Granada, esto es Radio Almaina. Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Nos puedes escuchar en la web, en radioalmaina.org, en el botón de emisión en línea, y desde hace poco también estamos en iVoox, Talento Malgastado. Ahí encontrarás el resto de nuestros podcasts. Y en este episodio de hoy estamos súper bien acompañados nuevamente con un invitado que ha hecho mucha música y lo presentaremos después. Primero vamos a hacer sonar uno de sus primeros proyectos. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Intensa luz. talento malgastado. Talento malgastado. Esto que acabas de escuchar es un tema del grupo malagueño Nacidos para Joder, un grupo de los 2000, de principios de los 2000, y estamos con uno de sus integrantes, bajo y voz de Nacidos para Joder, Daniel Quirós. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Vale, muchas gracias por venir, y hoy vamos a hablar un poquito de toda la música que has hecho y bueno, un montón de carrera que tienes ahí a tus espaldas. Perfecto. Nada, pues empecemos un poquito por lo que acaba de sonar, que es un corte del disco homónimo de Nacidos para Joder, una banda que tuviste pues hace ya casi 20 años o más de 20 años. Y cuéntame un poquito, este tema se llama Mi Destino. Sí, es un tema autobiográfico de mi vivencia en los años 90, y fue una formación que hicimos cuatro amigos en Málaga por el 2002, que mezcla hardcore con punk. Sí, sonaba contundente, la verdad. Sí, eran duro. Pues nada, un poquito vamos a empezar por ese grupo y tu trayectoria en Málaga. ¿Cómo conociste la música primero? Pues allá por los 80, sí. Empezamos a escuchar bandas como AC/DC, Iron Maiden, sí. Y allá por el 88 empecé a tocar la guitarra, a buscar más chavales que les gustara la misma música, sí. Y empezamos a montar diferentes tipos de grupos. Tuviste antes otras bandas aparte de Nacidos para Joder, ¿verdad? Sí, la primera fue NPI, sí. La segunda SOS, sí. Y después fue Nacidos para Joder y Haciendo Trampa. Eso es, toda esa música, alguna de ellas sonará, porque NPI y SOS pues no tienes grabaciones, ¿no? En aquel momento. No, porque están en cinta y siguen estando en cinta. Pero se conserva, ¿no? La cinta. Se conservan, sí. Eso es, está fenomenal. Bueno, mira, por ejemplo, tocamos con esa banda, toqué en El Dragón del año 2002, en el Festival El Dragón. Festival Dragón de Granada, eso es. ¿Cuánto duró esa banda, más o menos? Unos tres años. Unos tres años. Desde el 2000 hasta el 2003-2004. ¿Y estuvisteis girando por el Málaga, Andalucía? Sí, sobre todo Málaga y Granada. ¿Tú qué me puedes contar un poquito de esa escena de punk de Málaga, que, vamos, de hace 20 años o de los 90, cómo la recuerdas? Mira, en los 90 había mucha más escena, muchas más bandas, mucha más gente que iba a los conciertos. Las primeras bandas que tuve fueron multitudinarias, era como toda la escena de Málaga se volcaba. Sí. Y ya en el 2002, con las bandas Nacidos para Joder y Haciendo Trampa, la escena cayó. Vale. Y de hecho no se ha vuelto a levantar hasta ahora unos 5 años. Sí. ¿Qué nombres, qué de espacios, de salas, de grupos tú recuerdas de aquel entonces? Pues teníamos la Sala Abisinia, sí. Teníamos el Underground, la Cueva en Torremolinos, esos eran templos de la música punk y rock. Sí, yo conozco de oídas, y porque tiene bastante nombre y bastante mitificación, la Sala Abisinia. Sí, sí, muy buena. Y off the record, otras veces hemos hablado de que ahí diste tu primer concierto, ¿no? Exacto, fue en la Sala Abisinia, porque el gestor, la persona que lo llevaba, siempre era abierta, ¿no? Había hip hop, drum and bass, había punk, rock, reggae, ska, había de todo. Sí, yo conozco que, vamos, yo sé que los raperos, por ejemplo, sí, empezaron allí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntame un poco lo que recuerdas de esa Sala Abisinia y cómo era esa anarquía que se vivía ahí. Sí, era diferente. Los conciertos, la gente iba a darlo todo. Y amanecíamos tocando. Sí. Después, ya con el cambio de horario, los conciertos tenían que acabar antes, todo cambió. Sí. Pero en los 90 era hasta el amanecer siempre. Sí, había casas ocupas ahí en ese momento. Exacto, en Málaga había, en ese momento teníamos un edificio, sí. Y después una especie como de bajo, de primera planta, sí. Donde se hacían diferentes actividades. Pero en Málaga nunca duraban mucho. ¿Y actualmente queda algo ahí de...? La Invisible. La Invisible, que es un espacio también autogestionado. Exacto, y La Nave. La Nave, de acuerdo. Vale, pues si quieres vamos a seguir poniendo un poco de música. Perfecto. De ese grupo que es Nacidos para Joder. Vamos a poner otro track y luego volvemos a hablar. Vale. Dale. Recuerdos me remontan al pasado. caminado. Muchas personas yo vi, pero poco aprendí. Esta es mi vida, otro no conozco. No voy de nada, pues nada soy. Sigue escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM en Radio Almaina y estamos hoy acompañados de Daniel Quirós, el miembro de la banda que acaba de sonar, Nacidos para Joder. Y ese track que acaba de sonar, bueno, los dos tracks que acaban de sonar, ha sonado primero Vieja Estirpe y luego ha sonado un tema que se llama Abajo. Cuéntame un poco, Vieja Estirpe, a qué se refiere. Fue un tema que creamos para, digamos, honrar a los punkis más mayores de Málaga, ¿no? Que sí. Quedaban pocos porque la heroína hizo estrago, entonces sí. Para que cuando venían a los conciertos se sintieran un poco integrados, dado que nosotros somos la segunda generación. Vale. Y Abajo es otro tema. Abajo es un tema político, sí. Que habla de del dinero, sí. Corrompe todo y la frontera, el Estado, o un poco quien nos oprime. Sí, está todo dicho. Me he escuchado el disco también y tiene un tema que se llama La Batalla. Sí. Así te has mencionado antes el festival de Sound System y todo esto de Rave del Dragón. Sí, con Nacidos para Joder tuvimos la gran suerte de poder ser uno de los pocos grupos, porque es un festival de disc jockey que pudimos tocar allí. Sí. Y como días antes hubo una batalla con la batalla campal, sí. Con las fuerzas de seguridad y todo el rollo, pues hicimos esta canción que se llamaba La Batalla. Que hace homenaje a... Al Dragón Festival del año 2002. No le hay. Cuéntame un poco sobre Nacidos para Joder, porque tiene un sonido que no es... bueno, es que está, digamos, más elaborado que lo que, sea, que se hacía en el punk, ¿no? Que eran cuatro acordes. Sí. Tiene bien de contundencia y tiene un sonido hardcore, heavy. Cuéntame el principio un poco. De la banda, cuando yo entré como bajista, ellos tocaban death metal. Ajá. Entonces, al tiempo yo pedí que me dieran las letras, pero como que ellos no tenían letras en sí. Entonces, pues, yo dije, bueno, eso hay que arreglarlo, empezamos a hacer letras. Entonces, con la base de death o hardcore que ellos tenían, con las letras nuevas y mi influencia punk, pues, el estilo tiró más hardcore punk que lo que habéis podido escuchar. Eso es, eso es. Y... retrotrayéndonos un poco a tus influencias, que es lo que he mencionado, el heavy metal y todo eso, grupos como AC/DC, Iron Maiden. Sí, todos los miembros de Nacidos para Joder fuimos allá de finales de los 80, todos fuimos heavies. En su inicio erais heavies. Entonces después evolucionamos, algunos fueron al punk, otros fueron al death metal, al hardcore, sí. Pero más o menos todos venimos de la influencia del heavy ochentero. Sí, es una cosa que me sorprende porque, por ejemplo, he conocido al Sicario de Hablando en Plata Squad y él también habla de que sus primeras influencias eran eso, Black Sabbath, Dio. Sí, exacto. Había una, puedes decir que había una escuela, había una cuna ahí de heavy metal, sí, en Málaga, sí, ¿no? Sí, sí, en Málaga y en Granada también hubo muy buenas. Sí, efectivamente. Pero en Málaga hubo desde el año 82-83 hasta finales o principios de los 90, sí. Los conciertos se llenaban, venían grupos de fuera, es decir, hubo una gran escuela ahí. Tú eras chaval allí, ¿no? Sí, 14, 13, 16, fui creciendo ahí. ¿Qué recuerdos tienes de la ropa, de los espacios que había, de los sí, grupos era, que tocaron ahí? ¿Qué, era una identidad más marcada a día de hoy. Cada uno quería llevar diferente chaqueta, diferente pantalón, se los hacían en casa. Era completamente diferente, cada uno era único. Es curioso porque ya no existen ya... No. Ese, digamos que las tribus urbanas en general se han diluido. Piensa que en aquella época el merchandising como tal no había llegado aquí. Las camisetas, todo lo teníamos que buscar. Sí, o diseñar ¿no? Mientras que a día de hoy los chavales van a una tienda y compran todo lo que necesitan al momento. Eso es. Entonces eso nosotros teníamos que hacerlo, romper los pantalones, cocerles un parche, hacer nosotros el parche muchas veces. Eso es, eso es. Vale, pues vamos a hacer sonar un poquito desde tus influencias más marcadas de aquellos años, que eran AC/DC, Iron Maiden. Perfecto. Y luego seguimos hablando de tu evolución musical. Let's be free. Season ticket and a one-way ride. malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en la 88.5 del dial si estás en la ciudad, y también en internet en radioalmaina.org, en el botón de emisión en línea, y también desde hace poco en iVoox, en la etiqueta Talento Malgastado. Y hoy estamos acompañados en este episodio con Daniel Quirós, y acaban de sonar dos de sus primerísimas influencias. Primero AC/DC, Highway to Hell, y después el tema clásico de Iron Maiden, Killers. Y vamos a hablar un poquillo de todos esos orígenes heavy. Y me comentabas en su día cuando nos conocimos que tú eres del barrio de Welling, de Málaga. Sí, de Málaga. Y bueno, cuéntame un poco ya para cerrar un poco esa época del heavy. ¿Cómo lo recuerdas tú? Esos pelos largos, esos parches, y sí. ¿Qué pasó en aquellos años de los 80? A finales de los 80, mediados de los 80, sí. La zona de donde yo vivía, que era el Welling, el barrio de la Princesa y el barrio de la Paloma, sí. Estaba llena de chavales, sobre todo muy jóvenes, sí. Que todos seguían el rock, el heavy, el punk, sí. Y eran barrios de trabajadores donde había muchísima heroína, sí. Y generaciones acabaron prácticamente muchos muertos, otros en la calle, sí. Porque realmente hasta 92-93 no se terminó. Fue una epidemia y podías verlo en los portales, en la calle, en los parques, en todos lados. Cuéntame un poco esa anécdota que me has mencionado alguna vez de la peluquería y el muro que construyeron, el parque que había cerca de tu casa. Sí, cerca de mi madre y mi tía tenían una peluquería. Entonces construyeron un parque y como ellos se iban al parque y coincidían con los niños, tapiaron el parque, construyeron un muro. Pero evidentemente dejaron una pequeña parte que ellos utilizaban para ir y venir allí todo el rato. Entonces mi madre, cuando los veía venir, pues nos llamaba y nos encerraba dentro de la peluquería a llave hasta que se iba. Entonces era bastante peligroso, pero en el 90-93 todo fue cambiando. Sí, a vosotros nos cogió porque erais una generación anterior. Efectivamente, digamos. Allí éramos niños, íbamos a lo mejor a cualquier parque y tal, y siempre era el cuidado con las jeringuillas, era algo que estaba presente todos los días. Y luego ya me has hablado alguna vez también del Festival Espárrago Rock. Sí. Que se realizaba aquí. Cuéntame ese Espárrago Rock de 93, esa anécdota sobre el flamenco y todo eso que hemos hablado alguna vez. Fue una de las pocas veces que dentro de lo que era un recinto con grupos y tal había gente consumiendo heroína. Todo eso desapareció. Sí. Pero finales de los 80 y hasta el año 93 era común verlo. Las generaciones anteriores habían generado ese hábito que se fue perdiendo en los 90. Vale. Y luego, después de Nacidos, bueno, simultáneamente a Nacidos para Joder, tuviste otra banda que era Haciendo Trampas, ¿verdad? Haciendo Trampa. Cuéntame un poco sobre la formación de Haciendo Trampas y Haciendo Trampa, ¿qué hacíais? Vale, era una banda de miembros más jóvenes que Nacidos para Joder. Sí. Y era punk puro, sí. Pero con alguna influencia de ska. Ajá. Y con alguna influencia del hardcore, pero era, sí. Ante todo era punk. Sí. Y nada, los conciertos eran mucho más enérgicos, era gente más joven, venían un mogollón de amigos jóvenes. Sí. Justo con esa banda se puede decir que la década de los 90 terminó. Sí. En el año 2002, 2003, 2004 sí. Llenábamos los sitios, pero de repente la siguiente generación se hizo mayor y hubo un vacío. Sí. Y el punk desapareció de Málaga durante casi dos décadas. Sí. ¿Cómo eran los directos de Haciendo Trampas que me has comentado alguna vez? Sí, bueno, los chavales más jóvenes se travestían de mujeres, se vestían de todo tipo de cosas. Sí. Y una anécdota que fue un día que tocamos en un ático, pues claro, los vecinos empezaron a llamar y a llamar y a llamar, y cuando pues, la policía se presentó, dijo que había como 40 llamadas, ¿no? Y claro, tuvimos que cortar la música y pues, a partir de ahí seguir la fiesta sin música. Ole, ahí. O sea, que era hardcore, era punk de verdad. Sí, sí, sí, era mucho más duro. Oye, influencias de Cicatriz, de Vómito, La Polla Record, grupos duros. Sí, vale, pues vamos a hacer sonar un poquito de esa grabación de que conservas de Haciendo Trampas y luego seguimos hablando. Perfecto. Thank you. pasado. Sigues escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada y en la web de Radio Almaina, en radioalmaina.org, en la emisión en línea o en el apartado Talento Malgastado, donde encontrarás además nuestros podcasts anteriores. Y aquí estamos con Daniel Quirós, que nos ha traído bien de música y viene de sonar un track que se llama Insomnio y pertenece a otra banda que él tuvo que se llama Haciendo Trampas. Cuéntame un poco cómo nació Haciendo Trampas y, bueno, hablemos sobre esta época. Haciendo Trampas nace, digamos, a través de Nacidos para Joder. Sí. Venían muchos grupos a vernos ensayar, entonces pues, un grupo de chavales que rondaban 18, 20, 19, jóvenes, sí. Pues, me preguntaron, ante la falta de guitarra, si yo quería tocar con ellos. Entonces, sí. Pues, arrancamos el proyecto. Sí. Ser gente más joven eran mucho más energético y divertido los conciertos, venía mucha gente joven a verlo, era, si lo comparas con Nacidos para Joder, que era más técnico, sí. Y mejor tocado. Sí, se nota un poco que el sonido está más elaborado. Era mejor, Haciendo Trampas para Joder llenaba los conciertos y la gente se tiraba del escenario, era mucho más punk, sí. En su manera que Nacidos para Joder, que era más para ir a ver un grupo que toca bien. Sí, eso es, o sea, lo que tenía de calidad Nacidos para Joder no lo tenía de acogida, ¿no? De acogida, mientras que Haciendo Trampas, desde el principio la acogida fue muy buena. Sí, tú en Nacidos para Joder tocabas el bajo y la voz, ¿verdad? Y la voz, sí. Sí, y en Haciendo Trampas, ¿qué hacías? La guitarra y voz en algunos temas. Vale, y eran chavales que te sacaban, a los que les sacabas cierta edad, ¿no? Que, sí, sí, sí, ellos pues, están en la edad de salir, de entrar, entonces claro, ellos eran los que buscaban los conciertos, se sabían que dónde se podía tocar, entonces estaban, era, digamos, fue la última generación, sí. Del punk en Málaga. Vale. Y tú la pillaste ahí justo de refilón. Claro. Dijiste, bueno, ya, otro cartucho más y, para gastar. Exacto. Ya veníamos de tocar. La primera banda fue en el 93, la segunda en el 95 y ya a final del 2000 fue el cartucho final. Sí. Y dijiste, bueno, todavía no me jubilo. Exacto. Y sí. Bueno, lo pasamos genial, pero se notaba como realmente sí, los conciertos. La mezcla intergeneracional, ¿no? Ya no se llenaba, no salían nuevos grupos, los grupos no iban a ver a los otros grupos, entonces pues se generó un vacío. Sí. Y bueno, entonces esto ya, digamos que esa época se finiquitó, sí. Y tú pasaste a otras historias que luego hablaremos, pero has vuelto a tocar punk no muy en el año 2020, sí. A raíz de la pandemia, sí. Cuando pasó, yo estaba en Málaga y sí. Contacté con gente que había estado en las diferentes escena. Bandas, tanto sí. En NPI como en Nacidos para Joder, sí. Y entre todos montamos The Atributos, que era sí. Una banda de versiones sí. Para divertirnos. Sí, y para recordar un poco eso, esa tocar, juventud, ¿no? Tocar los grupos que más nos gustaban sí. Y sin tener ninguna pretensión más que tocar. Que era todo un grupo de versiones, básicamente, sí, sí, no tenía para temas propios. No, ninguno. Vale, pues vamos a hacer sonar un poquito algunos temas originales de esos que versionabais. Perfecto. Y luego volveremos a hablar de otra etapa tuya musical que tiene poco que ver con eso. Vale. We'll be right back. malgastado. Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM en la ciudad de Granada. Es Radio Almaina, la radio libre, y seguimos aquí acompañados de Daniel Quirós. Hemos hecho sonar dos grupos que él versionaba en la banda que tenía de Atributos. Han sonado primero un tema de Vómito, la banda de Irún. Ha sonado Ratas de Ciudad, clásico. Y ha sonado también Ultimátum, Putos Modernos. Vamos a ver un poco esos recuerdos que tienes del rock radical vasco y por qué has escogido, bueno, por qué versionabais primero estos Vómito. Sí, bueno, nos encantaba mucho toda esa vertiente del rock radical vasco. Ya en NPI hacíamos bastantes versiones y en De Atributo, pues, el 50% eran grupos del norte. Sí, han tenido mucho peso, ¿no? En la, sí, en la escena punk estatal fue un movimiento. Por ejemplo, los RIP, sí, crearon escuela. ¿Qué me dices de RIP, que yo sé que es un grupo fetiche tuyo? Sí, realmente a día de hoy sigues escuchando las letras y sí, sigue realmente impactando. Sí. Cuando este disco tiene más de 30 años. Sí, el No Te Muevas, ¿no? El No Te Muevas, sí. Y efectivamente es un disco único. Único, único desde la portada, que encima es, exacto, es apoteósica, ¿no? Musicalmente, sí, y a nivel de letras es realmente increíble. Enamorado de la muerte, todos son clásicos, uh-huh, ¿no? Todos, el disco entero. Y lo vivieron hasta el final porque no queda ni uno, bueno, queda Cherra el batería. Exacto, batería. Eso es. Y Ultimátum, que no sé exactamente de qué ciudad son, pero vamos, también pertenecen a esa ola. Sí, o sea, yo los conozco conocí en el Condenados a Luchar, un recopilatorio que se hizo donde salían bandas como... Cicatriz, yo creo que salía ahí, ¿puede ser? No, creo que salía en el otro, con Jotaki. El Jotaki. Ahí salía Damba, sí. Pap, sí. Salía Servicio, MCD y Los Ultimatum. Vale, vale. O sea que eso, ese, toda esa ola de grupos, digamos que han sido influencia máxima vuestra, ¿no? Tuya. Sí, también piensa que en el año 91, sí. Yo tendría 15 años, sí. Vinieron a el Estepona Rock, había vino un festival. Distorsión, sí. Sociedad Alcohólica, La Polla, entonces fue la primera vez que pudimos todos ver en directo esa música. Y fue un fogonazo. Fue increíble. Sí. ¿Dónde, de aquella época, dónde comprabais los discos o cómo era eso? Porque siempre he escuchado todas esas historias del intercambio de fanzines, del carteo. Cuéntame sí. Un poco qué distribuidores había, cómo lo recuerdas. Todo se hacía por venta en correo, entonces se puede decir que era a Madrid Potencial Hardcore, sí, a Barcelona, Barcelona Tralla, en el norte Amedix, los discos Suicida, sí. Y habría que pedirlo todo fuera, tanto los fanzines como las maquetas, como los vinilos. Sí. En Málaga había una pequeña tienda que se llamaba Discos Pat, sí. Pero que a grosso modo trabajaba mucho el rock y el metal. Sí. Había discos de punk, pero cosas puntuales. Vale, vale, vale. Y bueno, pues ya casi para ir finiquitando de atributos, ¿cuánto duró? Y... Ese grupo duró 2 años, el tiempo que tuvimos de disfrutarlo, de, sí. De vivir la experiencia y ahí quedó. ¿Qué disteis sobre todo bolos? Sí, muy poquitos en Málaga. Sí. Vale, y luego ya pues hubo un cisma en tu carrera, digamos, en tu vida, que fue venirte aquí a Granada, ¿verdad? Sí, claro, cuando ya acabé con los dos últimos grupos, haciendo trampas, ¿no? me mudé a la ciudad de Granada, sí. Y ahí empecé el mundo del DJ, a mezclar música, sí. A trabajar el vinilo. Esa es otra faceta tuya que a mí me fascina, ¿no? Porque tienes un Mixcloud donde tú has subido diferentes sesiones y tienes, bueno, ahora mismo 63 exacto, sí, sí. Mixes o 67, no me acuerdo, y no he visto yo un DJ que tenga tanto eclecticismo, exacto. Musical y tanta variedad, ¿no? Tienes de todo. Me encanta mezclar de todo. ¿Te gusta la música en general? Sí, yo empecé realmente con house y hacer sesiones de punk o rock. Sí. Pero fui descubriendo y realmente desde reggae a hip hop, a sí. Dubstep, sí. O drum and bass, todo. Un montón de variantes de la electrónica. Sí. Bueno, vaya, para ir finalizando esta parte de punk rock, vamos a poner un mix tuyo, vamos a dejar correr un mix tuyo de rock radical vasco, que tiene también una selección increíble. Muy bueno. Y luego pasaremos a otros géneros musicales. Perfecto. Vale. Yeah. asmora heltzeko. Itxoiten berak nere denbora bete dezan. Itxoiten aurra noiz jaioko. Itxoiten umea noiz koskortuko. Itxoiten aurra noiz jaioko. Eskortuko itxoite. Itxoite. Itxoite. secciones, avance en manos de los asesinos. Talento malgastado en la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, en la 88.5 del Dial, si estás en la ciudad de Granada, y también en internet siempre en radioalmaina.org y en iVoox. Y aquí seguimos con Daniel Quirós, miembro de bandas como Nacidos para Joder o Haciendo Trampas, dos grupos punk de Málaga, y también DJ, un DJ súper ecléctico, y hemos hecho sonar un mix de, en este caso, rock radical vasco, y han sonado primero pues una banda que es mítica, Neugorriak, un tema que se llama Itxo Iten, luego ha sonado Cicatriz, el reggae del vómito, y hemos terminado con Damba, Sucio Progreso. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a comentar parte de ese mix que ha sonado. ¿Qué me puedes contar de Fermín Muguruza y por qué escogiste para abrir el mix este tema de Neugorriak? Fermín Muguruza es un artista ecléctico. Sí. Partió de Cortatu, sí. Neugorriak, y no para de tener nuevos proyectos. No para de crear. Es un genio. Y después me gustaba mucho el Nacido para Luchar, sí. Un recopilatorio. Sí. Entonces, en mis sesiones siempre hay grupos como Damba o Bab, sí. Sí. O Servicio. Sí, era Condenados para Luchar, ¿no? Condenados para Luchar. Condenados a Luchar, sí. De Disco Suicida. Sí, Disco Suicida, es que era una distribución, un sello que sí. De allí, localizado allí, que duró mucho tiempo. Grabó muy buenas bandas. Sí. ¿Qué me puedes decir de... Bueno, ha sonado también Cicatriz. ¿Cicatriz? ¿Qué te acuerdas de Cicatriz? Bueno, muy buena banda. Una banda increíble. En NPI realmente tocábamos bastantes versiones de Cicatriz. Sí. ¿Y Damba? ¿Por qué escogiste Damba? Porque mira que yo esa escena me la he estudiado, pero no... Damba precisamente lo conocía de oídas, pero nunca me puse a escucharla. A mí me encantaba porque mezclaba el ska y el reggae con el punk. Sí. Y todo esto... Un sonido muy diferente en aquella época, que hoy en día pues ya se conoce como mestizaje. Sí. Pero que en aquellos años era completamente nuevo. Sí. Estamos aquí hablando sobre un mix de, también que pueden encontrar la audiencia, la gente que está escuchando esto en tu apartado de Mixcloud. De Mixcloud. Sí, donde tienes ahí, pues lo que hemos dicho, un montón de sesiones, hasta casi 70 sesiones. Sí, de todo tipo de música. De todo tipo. En este caso está sonando un poco de dub. Sí. Y vamos a hablar un poquito de pues esos inicios en el mundo del DJing y cómo, bueno, primeramente, cómo lo descubriste, cómo pasaste de ser heavy y de tocar en bandas de punk, hardcore y todas esas vertientes a ponerte a pinchar en platos. Pues en esa época, que encima no era lo de ahora, que los chavales hacen de todo, esa época estabas focalizado en una cosa y en ese área te quedabas. Cuéntame un poco esa transición. Pues en los 90, mientras tocábamos en grupo, íbamos a los conciertos, empezó todo lo que es la fiebre de la música electrónica. Sí. Entonces, en la zona donde yo vivía, era un pueblo, se hacían fiestas privadas. Sí. Entonces, siempre que había que montar el equipo, pues, la gente que montaba la fiesta, pues, como yo sabía que yo había tocado en banda y que sabía un poco montar un escenario para un grupo, pues empecé a montar el escenario para los DJs. Sí, ellos daban por hecho que tú... Que entendía de cablear y que entendía de conectar. Cuando realmente no. No, porque realmente es la primera vez que vi unos platos profesionales y que vi incluso una mesa de mezcla. Ya, y así ya, pues a la entonces, fuerza, digamos. Claro, como una vez que lo montas, me decían, quédate aquí por si el DJ necesita algo. Entonces, pues ahí fui viendo qué hacían, qué no hacían... Sí. DJs como el Topo, el Wally, el Jordi Leito, el Burbu, todos pasaron por ahí. Vale. ¿Cómo recuerdas de aquella época esos nombres que has mencionado y también salas escenas, raves, Sound System? Había el Banana Beach en Marbella, había el Atmosphere en Torremolino y después por todo lo que son las fiestas grandes que hubo de Satisfaction o Mundo Evasion. En Banana Beach yo sé que... Tocó Prodigy. Exactamente, es Marbella, ¿no? Sí, como a pioneros en España. Fue la primera actuación de Prodigy fue en Marbella. ¿Hacia qué año? Creo que fue el 94 o el 93. ¿Tú estabas allí ya? Sí. O sea, eso es de tus primerísimas sesiones electrónicas a las que acudiste. Claro, ahí fue, se puede decir que esa fue de las primeras veces que empezamos a ver lo que era la música electrónica. Vale. Antes de eso era música de discoteca o comercial o música disco, pero ahí empezó lo que hoy conocemos como música rave o música electrónica. Sí. ¿Y cuando viniste, de dónde empezaste a pinchar? ¿Ya allí en Málaga o en Granada? No, cuando me mudo a Granada, ahí fue cuando en parte me había dejado los grupos se habían quedado atrás, entonces haciendo dije, trampas, ¿no? Claro, pensé, digo, bueno, esto me empezó a gustar, ¿no? Entonces, claro, busqué dos platos, empecé a aprender y empecé con house en un local que se llamaba Club Perfil aquí en Granada y también hacía sesiones más, pero pensadas para mí, ¿no? Sí. De punk y rock en el Patapalo. Eso es, ahí es donde empezaste a pinchar en el bar Patapalo. En el bar Patapalo. Que sé que es un bar histórico de aquí que todavía continúa. ¿Desde mítico. Qué año? Desde que creo que abrieron en el año 85. Ha tenido varias localizaciones, ¿no? Pero... No, siempre en el mismo sitio, creo. Sí. Bueno, al principio quizás no. Creo que ha estado yo en calle Elvira hasta en algún momento. Sí, ¿no? Al principio quizás no. Sí. Y has seguido pinchando en esos años, hay distintos tipos de música, sí. ¿No? Sí, de hecho el Patapalo es el bar donde más tiempo he pinchado, de hecho mi última sesión fue en mayo de 2023. Vale. Es decir, unos 20 años pinchando en ese local. ¿Has pinchado siempre en vinilo? En vinilo, siempre. ¿Y tienes colección de vinilos de todo tipo y en función de la sesión que haces rebuscas? Claro, la cueta claro, una fiesta temática o que algún local sea específico de un estilo, yo me encajo a ese estilo. Vale, una vez viendo tus platos me contaste una anécdota sobre los platos Technics y los platos que tú tienes ahora mismo. Sí. Y como en un sitio un DJ europeo, ruso creo, no sabía. Cuéntame un poco esa diferencia. Sí, mira, los Technics son los más profesionales. Sí. Entonces son un motor de cuarzo y pesan unos 15 kilos. Sí. Entonces es un trabajo duro, sí, pero que si ya le tienes cogido la métrica, sí, pues entonces te viene bien. Los otros, otras marcas, no las voy a decir, pero hay, sí, otras marcas de un material, digamos, más estándar, sí, que realmente el plato pesa 6 kilos, sí, y están hechos de aluminio y plástico. Entonces, claro, el trabajo tiene que ser como mucho más delicado, porque si frena, frena mucho, si acelera, acelera mucho. ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando un DJ siempre ha tocado en Technic y llega a un local y se encuentra otra marca, probablemente, si no ha tenido la suerte de tocarlo antes, no sepa pinchar en él. Y eso que... Y le va a costar. Exactamente, ahí es donde se ve el, sí, el entrenamiento. Lo ideal es, al igual que cuando uno toca una guitarra, tocar con guitarras malas y guitarras buenas, sí, porque nunca se sabe, cuando se utilizan platos, lo ideal es utilizar toda la gama que uno pueda, sí, y aprender con todo. Y yo hablando con, sobre este tema con otro DJ de vinilo, ¿no? Porque en estos últimos años, bueno, en los 2000 con el CDJ y luego ya a día de hoy con controladoras y en digital, uh-huh, se ha perdido, digamos, la cultura del DJ en vinilo. Siempre me decía, ¿no?, que el vinilo te pone en su sitio, ¿no? Que, sí, por supuesto, así es. Que, digamos, que los BPMs, que no tienes, que tienes que hacerlo todo. Todo es de oído. No te sirve para nada mirar al plato, no te sirve para nada mirar la mesa. Tienes que hacerlo todo a través del auricular. Las nuevas tecnologías utilizan un software. Sí. El software facilita con la visión. Puedes ver la onda, puedes cuadrar el tema. Eso en el vinilo no existe. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a hacer sonar un poquito más de otro de los mixes que tienes en otro estilo y seguiremos hablando a la vuelta. Perfecto. Talento malgastado, talento malgastado. sigues escuchando Talento Malgastado en la 88.5 en Radio El Maina, radioelmaina.org, y aquí continuamos acompañados de Daniel Quirós, y hemos hecho sonar un poquito un mix de breakbeat que tiene él colgado en su Mixcloud, para que todo el mundo lo sepa, mixcloud.com/Daniel Quirós 2, y ahí tenéis música por un tubo. Y nada, vamos a hablar un poquito sobre el breakbeat, que es un giro de volante musical a todo lo que hemos empezado poniendo de punk heavy. Y cuéntame un poco, bueno, yo sé que el breakbeat es algo casi patrimonio, religión en Andalucía. Sí, sí. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes tú del breakbeat de los 90 de Málaga? Al principio, el colectivo Satisfaction trabajaba todo tipo de estilo, techno, house, breakbeat. Sus fiestas eran más de género universal, ¿no? Sí. Avanzando el 95, 96, 97, aparece Mundo Evasión. Y ellos sí se centran en lo que es el breakbeat y todo lo que es sus subgéneros, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, sí que Málaga entra en la fe o en la religión del breakbeat. Sí. Generaciones enteras aman el breakbeat, sí. Siguieron las fiestas de breakbeat. Sí, había como una inmigración o un turismo de ingleses, ¿no? Exacto, que vinieron aquí. Ellos trajeron el breakbeat. Sí, y digamos que caló. Y, claro, las generaciones o los DJs que estaban en Andalucía, sí, fueron produciendo, sí, y fueron introduciendo en sus sesiones todo el breakbeat americano y el inglés. ¿Cómo recuerdas tú aquellas fiestas y dónde se movía eso? ¿Eran fiestas privadas? ¿Eran raves? ¿Eran sí, había desde la típica discoteca que hacía su programación mensual, sí, los after, sí, que había en locales, pero sí, en su mayoría eran fiestas privadas, sí, y los grandes festivales que hacían las grandes marcas. ¿Cómo te diría? Si la comparas con la fiesta de hoy, sí, aquello era salvaje. Era sin ley, ¿no? La gente no sabía, nunca se había ido de fiesta antes, y realmente la experiencia era mucho más nueva, sí, como hoy en día, que hay información de todo, sí, y que todo está casilla. Mucha gente iba y no sabía ni siquiera si era techno o era, sí, house, no, desconocía, era nuevo. Era el ambiente simplemente que cautivaba, ¿no? Sí, la gente lo llamaba irse de fiesta. Eso ya requería viernes, sábado y domingo. Eso es. ¿Y qué años son esos más o menos? ¿Es mitad de los 90? Toda la década, así, empieza en el 93, sí, empieza ya duro en el 95, sí, y ya no termina hasta el 2002. Sí, de esto hemos hablado alguna vez, ¿no? Off the record, ¿qué pasa en el 2002 en el pabellón Martín Carpena? Sí, ante todo, en aquellos años ya iba demasiada gente a las fiestas. Eran de breakbeat, había mucha gente. Sí. El Carpena estaba cerca del centro de ciudad. Sí. Las grandes fiestas siempre se hacían apartadas, incluso muchas de ellas se hacían en pueblos. Sí. Entonces, la cercanía al centro hizo que muchos chavales jóvenes, andando en moto, en ciclomotor, llegaban y se quedaban en el parking. Más aparte de la cantidad de gente que vino de Huelva, de Córdoba, de Sevilla. Entonces, ocurrió, por un lado, demasiada gente en el recinto. Sí. Así que hubo un desorden, sí, y también hubo las dos muertes que influenciaron al fin del breakbeat en Málaga. Sí, hubo ese incidente de sí, dos fallecimientos y digamos que el ayuntamiento, las autoridades prohibió, sí, ¿no? Las instituciones ya no querían ese tipo de fiestas. Significó un poco el fin de esa época del breakbeat, sí, en Málaga. Sí, se puede decir, ¿no?, que en el 2002 se acabó. Sí. Y no ha vuelto hasta casi 15 años después, o incluso más. Sí, porque ahora digamos que hay un revival del sí, breakbeat, ahora está fuertísimo. El breakbeat está fuerte, fuerte. Se oye en los parkings y todo esto. Sí, hay discotecas que programan breakbeat, hay festivales grandes, hay en un festival de música, por ejemplo, rock o pop, hay una carpa donde ponen electrónica o breakbeat. Sí, ¿y qué sustituyó entonces el 2002? Me contabas que muchos DJs vinieron a Granada aquí, a la Copera. Sí, claro, el movimiento se vino a Granada, más centrado en el techno, pero sí, la gente se vino a la Copera y a la Sala Energía y a diferentes locales que sí siguieron programando música electrónica, mientras que en Málaga la música electrónica quedó vetada. Ajá, y tú has pinchado, bueno, empezaste pinchando house, que house, has dicho que yo ya tengo escuchado también, ¿no?, que es una música fácil de mezclar y para empezar. Sí, y que encaja en muchos más, sí, lugares. tiene una, digamos que un compás igual más fácil de secuenciar. Y, pero vamos, que has pinchado breakbeat en muchos sitios. Y, sí, breakbeat, techno, drum and bass, sí. Todos los estilos de electrónica, todos. Cuando estuviste aquí hemos mencionado el Patapalo, donde hiciste tu segunda sesión, que era más rock radical vasco, reggae. Pero ¿dónde has estado pinchando electrónica que tú recuerdes, sitios que existían y que todavía existen y algunos que han desaparecido? Después de ahí, pues estuvimos en La Quilombo. La Quilombo, que es un sitio mítico de aquí. Mítico, en la sala Príncipe. ¿Princesa o Príncipe? Príncipe. Príncipe, que vale. Está en el Campo del Príncipe. Vale, vale, sí. Después abrieron un nuevo club que se llamaba Efecto Club, también pinché allí. Sí. En el Son, que era un sitio muy parecido al Pata, que se ponía rock, pop, funky. Sí. Y en La Buga también. Ya más de cercano, en La Buga y en el Track Club. Eso es track que todavía, El Track Club fue el que siguió a La Quilombo. Sí, eso es, que tiene, digamos, un ambiente parecido. Sí. Que todavía, vamos, está programando. Sí, programan electrónica de todo tipo. Es el sitio, desde luego. Y en Málaga estuviste en la sala Bagdad, pues. Sí, en la sala Espectra. En la sala Espectra. Ah, Bagdad es en Granada. Bagdad fue otro bar que hubo aquí en Granada, también mítico. Existe, sí. Y pensaste también en La Invisible, en La Nave. En La Invisible, en La Nave. Que hemos mencionado antes, ¿no? Sí, sí. Y había un festival también el que pinchaste, que era el Master of Break. Eso fue una... Cuéntame un poco esa... Una experiencia muy guapa, porque yo ya vivía en Granada, entonces me invitaron a que viniera a Málaga y claro, uno en la mente tenía como que ya no había fiestas de breakbeat. Sí, como entonces, que había acabado, que lo como, hemos dicho. Claro, sí. En la playa de Los Álamos, pues ellos tenían montado su escenario de disc jockey y vamos, unas 3.000 personas mínimo había allí. Sí, y el ambiente fue increíble y la gente, pues, como en el 2002 o en los 90, en la misma energía, en la misma fuerza. Siempre he escuchado que en Málaga, en San Juan, lo que has dicho, ¿no? Se hacen las moragas. Entonces, un poco eso, ¿cómo es? La gente hace fuego y la gente se reúne a beber, a comer y está toda la noche hasta que amanece. Ole, ahí. Y eso algo, es una cita ineludible. Sí, todos los años. Lo que pasa, claro, que el hecho de que te dejen poner o no un escenario es complicado. Sí. Por eso digo que cuando yo llegué allí y vi todo lo que habían montado, fue una experiencia increíble. Estuviste aquí pinchando, como hemos dicho, cuando viniste aquí en torno al 2002, 2003, pasado las bandas de punk que tuviste haciendo trampas y Nacidos para Joder, te hiciste DJ aquí. Y estuviste pinchando en garitos que hemos mencionado ya y en algún momento dejaste Andalucía y te fuiste al extranjero. Sí, en el año 2010 me fui a vivir a Ámsterdam. Sí. Y allí estuve hasta el año 2020. Allí aprendí estilos nuevos como el hip hop, como el funky, la música disco. Sí. Realmente Ámsterdam me abrió el ser aún mucho más ecléctico de lo que era aquí y acoplarme a cualquier situación, a fiestas temáticas, a cualquier cosa. Vale, vale, pues vamos a seguir haciendo sonar un poquito, en este caso, este mix de techno que sobre el que estamos hablando, que perfecto, también está incluido en tu Mixcloud, como otros muchos de todos los estilos que a mí me han fascinado, desde greencore, death todo. Metal, jazz. Sí. Tienes que tener unas cubetas increíbles. Sí. Vale, pues pondremos un poquito ahora de techno para hacer una pausa musical y volveremos al rato a hablar de tu etapa en Holanda y tu fase profesional última. Vale, dale. wonderful, wonderful world. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science books. Don't know much about the French high tech. But I do know that I love you. And I know that if you love me, what a wonderful, wonderful world this would be. Let me help you say, what a wonderful world. Don't know much about geography. Don't know much about trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be, yeah. What a wonderful, wonderful one this would be. I wanna say, what a wonderful, what a wonderful, wonderful one this could be. I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. And maybe by me being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about the mirror, yeah. Look at the pictures and turn the page. Don't know much about the rise and fall. Don't know nothing, nothing at all. Girl, it's you that I've been thinking of. And if I can only win what a wonderful, wonderful world this would be. It could really be. What a wonderful, wonderful, what a wonderful world. Let me say, what a wonderful, why don't you say, join me, you say what a escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada y también en la web en radioelmaina.org. Tenemos todos nuestros podcasts anteriores ahí en la web y también en iVoox con el nombre Talento Malgastado. Hoy hemos estado todo este episodio hablando con Daniel Quirós, un músico y DJ muy ecléctico, y esto que suena es un mix de soul que tiene él en su Mixcloud, Daniel Quirós 2. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque hay variedad, variedad y calidad, y todo selecciones únicamente de vinilo. Han sonado los dos primeros temas de ese mix de soul que a mí me ha encantado. Ha sonado primero When a Man Loves a Woman de Percy Sledge y ha sonado luego Wonderful World de Sam Cooke. Y aquí estamos con Daniel Quirós en línea para seguir hablando un poquito. Y bueno, pues me comentabas que aquí en Granada es donde te hiciste DJ, donde diste el paso y pinchaste en todos esos garitos, desde la sala, desde el Patapalo hasta la sala Quilombo, pasaste por todos esos estilos y en el año 2010 te fuiste a Holanda. Sí, me mudé a la ciudad de Ámsterdam. Sí. Y pues allí seguí experimentando con el mundo del DJ, abriéndome a más estilos como el funk, la música disco, sí, el hip hop, sí, que nunca había trabajado cuando estaba aquí en Granada, sí, y aún más géneros como el dubstep o el, sí, neurofunk, o que fui descubriendo cuando vivía allí en Ámsterdam. Sí. ¿Y te dedicaste a eso ahí? ¿Pudiste hacer de eso tu modus vivendi, sí, sí, y sí, ganarte, sí, un poco la vida con eso, ¿no? En Ámsterdam es mucho más regulado, había que hacer tu factura, había que hacerlo todo, entonces se puede decir que que sí daba para vivir. Una cosa que pasa en España y vamos, que yo veo mucho en Andalucía, no es que la gente tiene que, pues por circunstancias y por cómo está la vida, el trabajo, es como una práctica muy habitual, ¿no? En Andalucía irte a Reino Unido, a Suiza, sí, a Francia, sí. Tú mencionas Holanda. Yo fui a Holanda. Cuéntame un poco cómo ves lo bueno y lo malo de esa experiencia. Hombre, para mí fue buena, conocí otro país, experimenté cosas que aquí nunca hubiera experimentado. Es duro, el idioma, el trabajo, allí eres inmigrante. Sí, cuéntame, entonces, profundiza un poco en eso. La vida del inmigrante es siempre dura. Sí. No es que sea un ciudadano de un nivel o una escala más bajo, pero no estás al mismo nivel que el ciudadano del país de origen. El nativo, ¿no? Del nativo, efectivamente. Claro. Entonces, pues uno tiene que... que vivir con eso, no sí, queda otra. Sí, y hacer frente a sí, esas trivialidades, ¿no? Claro, por ejemplo, mucha gente no le agradaba que no supiera holandés. Sí, otra persona. Eso lo he escuchado, ¿no? Que ellos son bastante sí, estrictos con ese tema, con el examen que te hacen para la nacionalidad. Efectivamente, ganas puntos si sabes holandés. Sí, pero que vamos, que es bastante difícil aprender y muy sobre difícil, todo poco práctico, ¿no? Porque solo se habla ahí. Claro, otro parte de la población holandesa, ellos mismos te dicen, no vale la pena, aprende inglés. Sí. Pero hay otra parte de la población que entiende que si estás en Holanda tienes que hablar inglés, tienes que hablar holandés. Sí, vale. Para mí fue buena la experiencia, volvería a repetir. Sí, es un país cómodo, es sí, un país que realmente se vive bien. Sí, la recuerdas con cariño. Sí, sí, sí. Y aprendizaje bueno, ¿no? Sí, a nivel musical es increíble. Te lo disfrutaste. Sí. Bueno, yo sé que allí tuviste una tienda de discos. Sí, Minimal Stock se llamaba. Sí. Y era una tienda especializada casi todo en música electrónica. Sí, pero tú ya habías tenido aquí una tienda en esa etapa en la que tú llegaste a Granada y te metiste en el mundo del DJing. Sí. Ya habías tenido Minimal Stock aquí. Sí, puse la primera Minimal Stock fue en Granada. Sí. Y ¿en estuvo la calle? ¿En qué calle? En calle Duquesa. Sí. Y estuvo 4 años. Sí. Y de ahí me mudé a Holanda. Al principio no la pude abrir porque, hombre, no conocía, no sabía, tenía que un poco saber de sí, qué iba aquello. Sí. Y al año ya pude abrir mi tienda allí y allí estuve otros 4 años. Vale, vale. ¿Y ya te dedicaste a otras cosas allí? Sí, me empezaron a salir muchos sí, bolos, trabajos, mucho trabajo de DJ, sí, entonces preferí cerrar y trabajar de noche. Vale. Y actualmente también esa es tu vida ahora mismo. O sea, ahí digamos sí, que volviste de Holanda, ¿hacia qué año? En la 2020, en la pandemia. En la pandemia. Y ahora mismo también eres dueño de una tienda de discos que se encuentra en la calle Buen Suceso, sí, que es Discos Alhambra. Sí. Pues la recomendamos a todo el mundo porque tiene una buena selección de vinilos, como son tus gustos, de todos los géneros. Hay de todo. Y luego tiene mucho, bueno, mucha parafernalia de los 90, mucha sí, camiseta, mucho merchandising. Bueno, hay merchandising, hay fanzines, hay cintas. A mí me gusta mucho pasar por ahí porque es un museo de, bueno, pues de otras décadas, ¿no? Sí. Todo lo que tú cuentas en el discurso está ahí en físico. Sí, me encanta el coleccionismo y todo lo que sea vintage. Ahí recomendamos traemos Discos Alhambra porque es eso, ¿no? Vintage sí, Museum. Sí, realmente mezclar todo, los 80, los 90, es una cápsula del tiempo. Eso es, pequeñita ahí, pero yo he estado a veces y los guiris, bueno, todo el turismo que viene aquí pasa sí, mucho por ahí, sí, ¿no? Sí, sí, les encanta. Les encanta pasar. Hay mucho flamenco, sí, hay mucho rock, blues. Ahí electrónica tenemos de todo. Sí. Y aparte el merchandising de bandas. Muchísimo punk. Chapas, heavy. Sí, exacto. Sí. Heavy, rock, punk. Me recuerda a esos puestos del Rastro de Madrid, ¿no? Exacto, que tienen, sí, sí. Tienen todas esas cosas que ya forman parte de una época que, sí, que se acabó. De una época, sobre todo, 80 y 90. Sí, sí, pues nada, la recomendamos ahí, recomendamos su visita y que hagan compra ahí la gente que escuche sí, allí, esto. Allí os atenderemos siempre. Buen Suceso número 13 en Discos Alhambra. Eso es. Y bueno, ya estamos casi acabando este episodio. La verdad es que lo he disfrutado mucho. ¿Cómo tú ves el mundo del vinilo? Que siempre hemos dicho que todas tus selecciones están hechas con vinilo, sí, a diferencia de los DJs actualmente, ¿no? Que se bajan las movidas en MP3. ¿Cómo ves tú el mundo y el mercado del vinilo? Que siempre se habla de eso, ¿no? Que ha bajado, que está de moda, exacto, que nunca se ha ido. ¿Qué es lo que tú dirías? El vinilo ahora mismo sufre un auge. Entonces, como yo tengo ya 48 años, sí, he podido ver el vinilo como formato rey, pasar a desaparecer. Sí. después tímidamente volvió a aparecer y a día de hoy no es el formato rey porque tenemos el streaming y tenemos los MP3 y tenemos todas las plataformas. Sí. Pero a nivel de tienda física sí es el formato rey ahora mismo. Sí. La gente lo está comprando, la gente lo está usando y pues, sí, el vinilo vive una segunda oportunidad, como aquel que digamos. Sí, curiosamente hoy estamos grabando, esto no suena en directo, pero estamos grabando en el día que es el Record Store Day. Exacto, hoy es el día del vinilo y de las tiendas de vinilo. ¿Cómo vives tú ese día y bueno, qué peculiaridades podrías comentar de eso desde primera línea que lo conoces? Bueno, la idea del Record Store Day surge cuando... Para 15 años apenas quedaban tiendas. Sí. Entonces pues, se hizo, vamos a hacer un día para que la gente... Se añadió Save the Vinyl. Fue sí. El lema que se iba acompañando al Record Store Day. Entonces era como, salva esa pequeña tienda que queda. Sí. Pero a día de hoy ya por tienda hay 5 tiendas por ciudad. Y el Record Store Day hoy en día es un día festivo. Sí. Antes era porque se necesitaba salvar a esas tiendas. Sí, pero ahora. Pero a día de hoy ya es un día como festivo donde la gente se reúne y va a las tiendas de discos, pero. No es una necesidad. Ya no es una necesidad porque hay un auge del vinilo. El vinilo está, como aquel que dice, de moda. Sí. Vale, pues entonces esperamos que siga por lo menos para tu beneficio, claro, de moda. A ver cuánto tiempo dura y el vinilo siempre es bueno. Es un formato que te da una calidad de música bastante buena y. También aparte puede hacer uno su colección, es una parafernalia diferente. Vale, pues nada, te deseo suerte y que siga el vinilo de moda para ello. Y bueno, hemos dicho que tu Mixcloud está en mixcloud.com/DanielQuiroz2. Te pueden encontrar. Perfecto, en presencia, ¿sí? Como persona en Discos Alhambra en calle Buen Suceso número 13, que metes más horas que un reloj allí. Sí. Y en redes, ¿hay algún sitio más donde te puedan encontrar? Sí, o... tenemos el Instagram, Discos, ¿sí? Alhambra, o en Facebook, Discos Alhambra. Vale, pues ahí queda dicho y te agradezco la visita, toda la charla y todo lo que nos has ilustrado, la selección musical tan variada que has hecho, que a mí siempre me gusta ir de un palo a otro, eso lo compartimos y bueno, aquí queda para el recuerdo. Oh, muchísimas gracias y un placer haber venido. Vale, nos vamos a ir con este tema que suena ahora, de tu mix de soul, que a mí me ha encantado y nos seguiremos viendo en las calles y en la tienda. Cuando quiera. Gracias. Recuerda que esto es Talento Malgastado y estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Hasta la semana que viene. I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Looking out on the morning rain, used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.